Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Bueno, como siempre, dar los datos de contacto. Puedes escuchar los podcasts de todos los programas de Radio Topo en www.radiotopo.org y también puedes acceder a nuestros podcasts, los de Lucha Libre, en nuestra página web y otra mucha más información en asi-asi.org. Bueno, compañera, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, si algo no nos esperábamos durante todo este estado de alarma era que viniera acompañado de alguna noticia tan buena como la del cierre de los CIES. Uh-huh. Efectivamente, esto ha ocurrido y probablemente algo habréis escuchado, pero para conocerlo un poquito más en profundidad cómo ha sido el proceso y todo lo que opera alrededor de los centros de internamiento de extranjeros, podremos hablar con Cristian Orgaz, sociólogo y activista, y con Irene Carrión, miembro de la plataforma CIES No de Madrid, que nos analizarán un poquito en profundidad este asunto. Y para terminar, pues bueno, queremos poneros la miel en la boca y que sepáis que escucharemos un poco con primicia un auténtico temazo que ha salido desde las calles y los barrios de Zaragoza en defensa de la sanidad pública y en contra del macrohospital privado del proyecto de Azcon. Muy bien, pues un poquito de música y ahora volvemos. Como hemos dicho al principio del programa, estamos con Cristian Orgaz, que es sociólogo y activista por el cierre de los CIES y el fin de las deportaciones, que está al otro lado del teléfono. Hola, Cristian. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas. Y bueno, queríamos empezar por un poco por lo más básico, porque parece que esta noticia ha sido, pues no sé, parece que no ha sonado mucho, y es que se han cerrado los CIES. Algo positivo ha tenido esta pandemia, ¿no? Que los CIES pues han sido totalmente cerrados. Y te queríamos preguntar que cómo ha sido este proceso de cierre durante el estado de alarma. Bueno, pues en primer lugar sí, es una buena noticia porque evidencia que efectivamente los CIES pueden estar cerrados y no se para el mundo. Uh-huh. Es decir, para la gente que nos está escuchando y entienda bien la importancia de esta noticia, los CIES son centros de internamiento para extranjeros, son instituciones que son profundamente vulneradoras de derechos humanos. Esto uh-huh. no es un eufemismo o una frase hecha, sino que son cuestiones que han reconocido diversas instituciones desde delegaciones de gobierno, Defensoría del Pueblo, los propios jueces que están haciendo seguimiento de los CIES, es decir, los centros de internamiento son instituciones que se supone que auxilian a la expulsión, pero se da la situación infame de que no se llega a expulsar, que de cada 10 internos son expulsados 3. Entonces, ni siquiera cumplen su función legal, ¿no? Entonces, uh-huh. pues si esto fuera poco, además los CIEs privan de muchos más derechos que el mero, que la mera libertad deambulatoria, para que nos entendamos. Sí. Es decir, está privando el derecho al acceso a la sanidad, a la defensa, el derecho a la salud, se está restringiendo derechos como el asilo, se está dando un trato inadecuado a personas que son potenciales víctimas de trata. En fin, los centros de internamiento, en definitiva, son una institución de las más infames que tenemos en democracia, y por eso el que se cierren es una buena noticia. Y uno de los argumentos que nos suelen dar siempre desde los medios más conservadores, desde las posiciones más conservadoras, los partidos, etcétera, es que los CIE no se pueden cerrar. Entonces, lo que sabemos con la pandemia es que sí, se pueden cerrar. Esa es la buena noticia. La mala noticia, o la noticia regular, es que podríamos cerrar hoy los CIE y, en cambio, el sistema deportador seguiría intacto, como hemos visto. Es decir, no hay que quedarse solo en ver qué es, que hay un internamiento de personas, y que eso ya en sí mismo es infame e indigno, sino que además ese internamiento se produce porque esa persona se le ha abierto una orden de expulsión. Entonces, por eso nosotros decimos, desde la campaña estatal por el cierre de los CIEs y organizaciones afines, siempre decimos que no nos vale con cerrar los CIEs. Si nuestra punta de lanza es el CIE, es el sitio donde señalamos una gran parte de nuestras críticas, porque efectivamente es donde se producen las vulneraciones brutales, pero que no podemos detenernos ahí, sino que hay que también cuestionar todo el sistema de deportación, ¿no? El hecho de que las personas sean deportadas, nuestros propios vecinos, y en última instancia habría que cuestionar también la irregularidad, que es lo que va a permitir que la gente sea deportada. Por eso lo adecuado sería aprovechar este momento y apelar a una regularización general. Porque, bueno, te hemos escuchado en algo escrito en algún otro sitio que tú explicabas que no eran, que lo que se dice habitualmente, que los CIE son cárceles racistas, tú decías, bueno, no son exactamente cárceles, sino son, que son calabozos. ¿Podrías explicar un poquito más por qué haces esa diferencia? Claro, sí, porque las cárceles, sin ser para nada instituciones ideales y siendo instituciones donde se producen muchas vulneraciones de derechos, las cárceles tienen una reglamentación legal específica, tienen un funcionariado específico y hay algunas garantías, por lo menos formales. Sin embargo, los centros de internamiento dependen del Ministerio del Interior, son gobernados, por así decir, por cuerpos de policía, y desde que la persona es capturada hasta que la persona es expulsada, va pasando de mano en mano por diferentes agentes de policía. Por lo tanto, cuando hay una vulneración de derechos, que las hay, porque no olvidemos que son deportaciones forzosas, que las hay, es muy difícil fiscalizar esta situación, ¿vale? Luego, por otro lado, no hay figuras como puede haber en las cárceles, como pueden ser los jueces de garantías. Ahora, desde hace unos años atrás, tenemos los jueces de control, pero es una figura que en Madrid, con algún juez, ha funcionado relativamente bien, bastante bien, pero en el resto de los CIE es un poco desastroso y al final es una patina de legitimidad de la institución. Por si esto fuera poco, el régimen interno de los CIE es un régimen interno que está hecho por y para a medida de los agentes de policía, en el sentido de que se prima por encima de todo el control. Y cuando digo por encima de todo, me refiero a la dignidad, al derecho a la salud, al derecho a la defensa, etcétera. Entonces, por eso yo suelo decir siempre que más que cárceles racistas, que racistas son, el hablar de cárceles como que nos mete ya directamente en el marco un poco analítico de la cárcel. Y bueno, en mi opinión, por desgracia, la cárcel cuenta con mucha legitimidad en nuestra sociedad, y parece que ya estamos hablando de criminales, que suele ser el discurso que emplea siempre el gobierno, o sea, del PP o del PSOE. Entonces, no me interesa mucho, en este caso, hablar de cárceles, y sí referir al hecho de que son calabozos ampliados. ¿Por qué? Porque la propia condición de la infraestructura, las condiciones de las camas, de la higiene, de la atención, de la salud, nos recuerda mucho más a un calabozo de lo que nos podría recordar una cárcel, en el sentido de que a uno le sorprende el grado de improvisación y el grado de pauperización de las condiciones de las instalaciones, siendo instituciones que llevan desde los 87 prácticamente, y algunas han renovado hace escasos años, o sea, hace 10 años o así. Pues si te parece, volvemos a la pregunta, o sea, al cierre un poco de los CIEs, y la pregunta sería, ¿cuáles son las razones o por qué se ha llegado a este cierre de los CIEs? ¿Cómo se ha justificado este cierre? Bueno, en realidad, desde el punto de vista del gobierno, no se considera un cierre, sino que más bien lo que consideran es como, de forma completamente puntual, por este motivo de la pandemia, lo que se ha hecho es, por así decir, como vaciar las instalaciones, pero a efectos legales, que es un poco lo que nos nos interesarían, no ha habido cierre, es decir, no ha habido una legislación, perdón, la aprobación de una ley o de un decreto ley que diga que a partir de ese momento, por el motivo que sea, se cierran los días. Lo que ha habido es una operación técnica policial en el que no se ha ingresado a nuevos internos y los internos que había pues se les ha ido o bien deportando o bien dejando libertad según una casuística bastante compleja y arbitraria. Claro, porque al gobierno no le ha venido de repente la gran idea de que estos son centros de internamiento con faltas administrativas y que es injusto, sino que aquí ha habido un problema de logística, ¿no? En el que directamente es que durante una cierta cantidad de tiempo no tienen la posibilidad de deportar. Entonces, vamos. Claro. A mí hay una. O sea, para que la gente nos entienda, los centros de internamiento, así lo explico yo en la tesis doctoral que hice sobre el tema, son centros de. ¿Cómo decirlo? Tienen una función de refronterización. Es decir, si nosotros ponemos el mapa de los puntos de los centros de internamiento a nivel europeo y a nivel en África, en diferentes países, tú ves el mapa, son puntos que no tienen mucho sentido, son puntos aparentemente inconexos. Sí que es verdad que tienden a hacer una centralización hacia el centro de Europa, pero en realidad son puntos un poco inconexos. Si tú a eso le superpones el mapa de las rutas migratorias, lo que nos damos cuenta es que en realidad por donde circulan las principales rutas migratorias de acceso a Europa, es donde se han establecido los principales centros de internamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, la costa andaluza y Valencia, Cataluña, y por otro lado, el otro ramal, Madrid. Sí. Entonces, claro, lo que vemos es que los CIEs han servido como una técnica de refronterización en una situación en la que las fronteras, por así decir, están abiertas. Hay, comillas, libre movilidad o aparentemente libre movilidad para algunas. ¿Qué sucede? Que al cerrar las fronteras, esa propia función de refronterización no se podía cumplir porque efectivamente no había nadie para transitar. Entonces es muy interesante ver cómo los centros de internamiento son instituciones que surgen paradójicamente en la generalización de una determinada libre movilidad, ¿eh? Uh-huh. Entonces por eso conviene un poco matizar exactamente el sentido que pueden tener las medidas que se adopten en torno a ello. Ahora que se han abierto las fronteras, pues lamentablemente lo que veremos es que volverán probablemente a llenarse los CIEs si no conseguimos evitarlo. Y en el seno del gobierno, pues sí, nos consta que hay tensiones, ¿no? entre Podemos y PP. Podemos siempre ha mantenido una posición más a favor del cierre. Otra cosa es que ahora, cuando esté en su mano decidirlo, y el PSOE en general siempre ha mantenido un discurso en la oposición y un discurso en el gobierno. La oposición suele ser bastante garantista, en el gobierno se suele alinear con esta mal llamada racionalidad de Estado, que puede compartir perfectamente con el PP. De hecho, lo que vemos es que en la historia del PSOE hay una historia un poco infame, pues ellos aprobaron los 10 en el 87, tuvieron las concertinas en el 2005 con las muertes en la propia Bahía de Melilla, pusieron en marcha el mayor dispositivo de redadas racistas que recordamos que fue en 2008. En fin, digamos que el PSOE no se caracteriza, a pesar de la etiqueta que suele tener, no se caracteriza por tener una política especialmente blanda con el tema migratorio, sino que más bien desde un intento de conciliar los derechos acaba estableciendo categorías enfrentadas entre los migrantes buenos y los migrantes malos, donde los irregulares pues serían los malos y se les aplicaba una serie de un régimen sancionador o unas medidas de control y de frontera brutales, y los migrantes buenos pues se regularizan y se les da trabajo, ¿no? Pero en realidad lo que vemos es una posición que responde más a la reproducción de los intereses que se dan en el Estado más bien que a una ideología garantista de derechos. Es decir, responden más a las necesidades del alto empresariado y al temor de la extrema derecha que a una agenda o un programa político pues más, podríamos decir, izquierda garantista. Uh-huh. De hecho, bueno, sabemos que se está en proceso de está saliendo un poco durante la semana pasada un nuevo pacto o una reactivación del pacto a nivel europeo, ¿no?, de política migratoria. No sé a este respecto qué opinión tienes, si puedes explicar un poco en qué consiste ese pacto. Bueno, en términos migratorios, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, siempre están conviviendo como dos regímenes o dos formas de concebir la migración, ¿no? Por un lado, los migrantes trabajadores, que serían los que tienen derecho a permanecer, si se pone en unión de con contratos, algo que es prácticamente imposible, que nadie pueda hacer casi, y digamos que esos son como los más fácilmente expulsables. Es decir, cuando el problema que hay ahora mismo a nivel europeo es que cuando una persona es interceptada en el mar, la burocracia europea tiene la necesidad de diferenciarle en dos categorías. O bien puede ser considerada o considerado solicitante de asilo o alguna otra figura de protección internacional, o bien es considerado meramente inmigrante irregular. ¿Qué pasa? Pues que al segundo, al inmigrante irregular, lo que le depara es la deportación segura, y al solicitante de asilo lo que le depara es un calvario institucional y laberíntico que puede durar hasta 2 años o depende del lugar, y finalmente es reconocido como refugiado, como el solicitante de asilo prospera, o bien, y esto es muy importante y no deberíamos olvidarlo, se le deniega la solicitud y es considerado inmigrante irregular, entonces es deportable. Sí. Entonces, esto lo decíamos el otro día en un seminario con gente que trabaja en temas de refugio. Tenemos que acostumbrarnos a ver que la otra cara de la moneda del refugio es la deportación. No debería ser así, pero por desgracia es así. Entonces, para no perdernos en detalles de lo que se aprueba y tal, yo sí que recomiendo que la gente haga un ejercicio. Y es, desde los últimos años, 10 años, 15 años, lo que vamos viendo es una paulatina merma del reconocimiento de derechos en términos de refugio y de asilo, uh-huh, y una hiperexpansión de un sistema de control y de deportación a nivel europeo, con la militarización de la frontera, las denegaciones de entrada y todo esto. Entonces, lo que estamos viendo a nivel europeo en los últimos años es que el sistema de asilo, por así decir, queda subordinado a las políticas de control migratorio. Y esto es una aberración, y con esto hago una breve nota. El sistema de asilo es un compromiso, la figura del asiliado, de la protección internacional, es un compromiso internacional que no atiende a medias tintas. Es decir, no podemos decir, bueno, pues vamos a reconocer solo a 10.000 o solo a 1.000 al año. No, los gobiernos deberían tener la obligación, porque se comprometieron a, según sean las necesidades, asiliar a las personas que lo necesitan. Uh-huh. En ese caso, en este tema concreto, España, hay que decir que es bastante vergonzosa su política de asilo. O sea, uh-huh, nosotros tenemos, entre comillas, el mérito en que formalmente, teóricamente, digo teóricamente porque luego vas al sitio y te encuentras otras cosas, pero teóricamente nosotros no internamos a refugiados. Pero es que esto es una falacia, porque en realidad nosotros no les reconocemos la condición de asilo, uh-huh, y el que ayer era un refugiado, mañana es un inmigrante irregular que estamos internando en un CIE y deportando. Uh-huh. Entonces, esto es un discurso que suelo encontrar mucho a veces en los agentes de policía, ¿no? Nosotros somos muy majos, no internamos refugiados, ya, claro, no los internan porque los gobiernos... Y les has quitado la condición. A la mañana, nunca la irregulares y los deportan. Uh-huh. Una pregunta, ¿qué nos puedes explicar un poco el tema de Frontex? Espera, que no me oyes, que estoy en otro lado. Si nos puedes explicar un poco Frontex, bueno, cómo está funcionando ahora y si tiene alguna implicación en todo esto que estás comentando, de alguna novedad con la Unión Europea. O, bueno, claro. Bueno, claro, claro, es muy importante. Precisamente, no lo había mencionado, pero era lo que estaba en mi mente. La Agencia de Fronteras surge como un intento de militarización de las fronteras, o mejor dicho, del control de las llamadas fronteras exteriores, porque se produce un hecho muy curioso, ¿no? En 1980, a finales de los 80, cae el muro de Berlín y desaparecen las fronteras internas, pero curiosamente esas fronteras internas automáticamente se expanden al perímetro de la Unión Europea. Uh-huh. Es falso que no existan fronteras internas, porque hay redadas racistas todos los días en nuestros barrios y eso, uh-huh, es una frontera. Pero bueno, Frontex surge precisamente para defender o para custodiar o para instaurar este sistema de fronteras externas. Muchas veces cuando hay una catástrofe en el Mediterráneo se nos dice que Frontex es la solución. Sin embargo, Frontex, y esto es muy importante, no es una agencia humanitaria, ni siquiera tiene la cuestión humanitaria entre sus fines. Frontex es una agencia de control migratorio. Es decir, Frontex tiene una gran capacidad para poder visualizar dónde se está produciendo un naufragio, pero no va a tener tanta capacidad de realizar un salvamento. Eso lo tendría que hacer salvamento marítimo. Lo, uh-huh, que hemos visto en los últimos años es que por el tema del control de la migración se han ido restringiendo los ámbitos de salvamento y de protección internacional, por ejemplo, en el mar, de forma que asistimos a naufragios donde las personas no son socorridas por temor a ser denunciados por los Estados miembros de que esos, imagínate que tú eres un barquero y que te encuentras a unos náufragos, pues en lugar de rescatarlos, como dirían las leyes del mar, sí. Si ahora no los rescatas es muy probable que seas acusado de trata de personas. Uh-huh. Esto ha sido una política que viene impulsada desde la Comisión y donde Frontex y sus expertos han tenido mucho peso. Frontex es una institución democrática porque no tiene que rendir cuentas democráticas de lo que hace, tiene un presupuesto totalmente desorbitado e incluso los naufragios en el mar, las grandes catástrofes, sirven para presentar ante la opinión pública nuevos tramados tecnológicos, democráticos, administrativos, nuevos programas con nombres como muy estrambóticos, como Operación Eurosur o diferentes operaciones, sí. Que al final es una militarización del perímetro migratorio. Uh-huh. Y digamos que cuando hay un problema, ellos presentan una solución que previamente habían cocinado, es decir, la solución va antes que el problema. Pues si esto fuera poco, esto no quiere decir que no es una solución, que en realidad es un programa que se venía desarrollando y se esperaba el momento de legitimidad social para poder presentarlo. Pues si esto fuera poco, además lo que nos encontramos con Frontex, no solo que presenta las supuestas soluciones antes que el problema, es que las soluciones que presenta ni siquiera son soluciones, porque lo que ocurre donde Frontex interviene es que aumenta la mortalidad. No aumenta la mortalidad directamente donde se establece el perímetro de acción de la operación de Frontex, imaginaos las costas españolas, sino que aumenta precisamente antes de ese perímetro. Imaginaos que Frontex establece una operación a 10 millas desde la costa española, un perímetro. Bien, pues lo que va a suceder es que militariza esa zona y las muertes que sucedan a 11 millas no son contadas en las estadísticas. Lo que vemos generalmente es que cuando se establece una operación de Frontex en una determinada zona, termina aumentando la mortalidad, pero que esa mortalidad no es contada en las estadísticas. Entonces, claro, nos encontramos con un grave problema de cómo esta agencia que ha ido creciendo como una fatalidad, porque se piensa o se cree que no hay otra opción, en realidad estamos condenados a que cada vez vaya aumentando sus recursos y vaya teniendo operaciones más graves. Lo último que estamos viendo es el intento de vincular la ayuda de instancias europeas a los países que estén sufriendo, entre comillas, alguna crisis migratoria, es decir, una llegada de más personas, sí, de lo establecido, que puedan recibir una ayuda europea, pero que a cambio de recibir esa ayuda se vean obligados a tener que ejercer determinadas deportaciones o denegar asilos o deportar a las personas a otros países terceros en países africanos para que sean ellos los que filtren los que podrían ser solicitantes de asilo de los que son inmigrantes irregulares. En definitiva, y con esto termino, Frontex es un mecanismo de control de fronteras que no opera únicamente a nivel europeo, sino que por un proceso de externalización, militarización y también privatización de fronteras, cada vez se tiene más influencia en terceros países. Uh-huh. Siendo esos terceros países los responsables ahora de aplicar gran parte de las medidas de control, uh-huh, y esto es muy importante, sin los estándares, las garantías ni la fiscalización que podríamos hacer si estuvieran en países europeos con nuestras instituciones. Uh-huh. De forma que se externaliza el control a terceros países donde los estándares de derechos y de garantías son más bajos. Uh-huh. Estamos contratando mercenarios, en definitiva. Estás comentando, pues me parece curioso porque entonces está pasando algo parecido con el tema de los contratos estos que se hacen, por ejemplo, con Turquía o con Marruecos, pero estás comentando que eso mismo sucede con países, por ejemplo, como Grecia o España. Entonces, es algo parecido. Se supeditan cierto tipo de ayudas o tal al control. Claro, básicamente, tenemos muy claro que esto ha funcionado así con los llamados terceros países, los países no europeos o del espacio Schengen. Lo que parece que apuntan las cosas, no digo que todavía sean así, lo que parece, uh-huh, que apuntan las cosas es que hay un intento de aplicar el mismo modus operandi. Mira, para que nos entendamos, en el año 2006-2007, con la crisis de los cayucos en Canarias, España, con el gobierno de Zapatero, puso en marcha el llamado Plan África. El Plan África, sí, se vendió como una forma de asegurar el retorno de los migrantes que habían llegado de forma irregular. En concreto, lo que decía de fondo, entre líneas, ese plan era que no salgan, que se vayan. Es decir, que no salgan, vamos a establecer mecanismos de, comillas, desarrollo en los países de origen para que no tengan que salir, lo cual, uh-huh, la idea era, está muy bien, pues que los pescadores tengan su propia empresa, que generen cooperativas, tal, tal. ¿Qué es lo que pasa? Que ese programa, en realidad, lo que supuso es un desembarco de las empresas españolas, que eran las que se encargaban de construir las casas, de hacerlo todo, uh-huh, y fue en última instancia una supeditación de los planes y de los programas de desarrollo y de cooperación a su posición, es decir, a aceptar todas las prescripciones en política migratoria que estaban estableciendo en ese momento España. Lo que vimos después también fue que esto sirvió para establecer acuerdos pesqueros, acuerdos de materias primas como el petroleras, gasísticas, sí. Y en definitiva, por eso Eduardo Romero, en un libro que yo recomiendo que está libre en PDF, Plan África, sí. Eduardo Romero, nos habla muy bien precisamente de cómo se va a producir este desembarco y este Plan África, como si fuera un verdadero caballo de Troya. ¿Qué sucede? Pues que esto que ha funcionado, entre comillas, también para las potencias europeas y países terceros, pues parece que se está estableciendo a nivel europeo como un mecanismo más de sustracción o de pérdida de la hegemonía de los países, en este caso miembros, al servicio de directrices que vienen dictadas de Europa. Y además con la particularidad de que son dictadas no por instancias democráticas, sino que se producen por agencias especializadas, de expertos, que nadie sabe muy bien quiénes son, que tienen una determinada visión de la migración, y es que a efectos de control migratorio, toda persona que entra por la frontera es considerada un riesgo, al igual que podría serlo, por ejemplo, un terrorista, o al igual que podría serlo, por ejemplo, un tráfico de drogas o un tráfico de materias ilícitas. Uh-huh. Lo cual supone, en la práctica, hacer la guerra a los migrantes. Algo especialmente grave si vemos que nos enfrentamos a un conjunto de movimientos de población en las próximas décadas muy graves, precisamente por todo el tema de cambio climático, etc. Entonces, como matiz para dejar ahí de reflexión encima de la mesa, no es tan importante la pérdida de hegemonía de los países europeos respecto de su capacidad de control migratorio, sino que para mí el problema está en cómo estamos estableciendo unos mecanismos para privar el derecho de la movilidad a determinadas personas, que no sabemos quiénes son, si pensamos en un migrante, cada uno seguro que le viene una imagen a la cabeza, sino que en cualquier momento esas mismas herramientas, esas mismas tecnologías, esos mismos mecanismos de control, en otra situación, podrían cambiar y orientarse hacia otros colectivos. Esto cuando lo decíamos se nos llamaba locos. Pero lo vimos en la sanidad. La sanidad se excluyó a los migrantes y después se excluyó a los que no habían cotizado suficiente a la seguridad social. Lo hemos visto en la pandemia, en el que hemos visto cómo las dinámicas y las lógicas que se producen en los centros de internamiento cuando ha estallado la pandemia se han propagado por toda la sociedad, es decir, toda la sociedad se ha convertido en una sociedad de internamiento donde los abusos policiales nos han sorprendido, ¿no? Hemos visto bastantes uh-huh. abusos policiales, sobre todo al principio en esta mano dura que quería establecer el gobierno y Marlaska a la cabeza, y eso es algo que ya ocurre en los CIEs, ¿no? Cuando hemos visto cómo la gente ha visto privadas sus libertades más básicas porque no podían ir a trabajar o porque eran trabajadores irregulares o si se había prohibido el trabajo no fundamental o la dificultad para poder ir al médico. Bueno, pues todo esto son cosas que ya aparecen o que ya encontramos en los CIEs. Entonces, cuando una sociedad alberga en su corazón una institución tan grave como los CIEs, o unas vulneraciones tan graves de derechos como las que vivimos en el sistema migratorio de control, o unas vulneraciones tan graves de la propia idea de dignidad humana como la que vivimos en las fronteras europeas, cuando una sociedad tolera eso, lo que está haciendo es sembrar la semilla para que el día de mañana todos esos mecanismos de control se apliquen sobre otros colectivos. Frente a lo que nos suelen decir, que esto es una cuestión de buenismo, que todos los que se preocupan de los pobres migrantes, yo a eso les diría dos cosas. Una, no hay posibilidad de un sistema alternativo, porque un sistema alternativo me refiero a un sistema que se basa en los derechos humanos. Si no tenemos un sistema que se basa en los derechos humanos y en la dignidad de las personas, la alternativa es legitimar la muerte de las personas. Entonces, esos que mantienen esos discursos contrarios a estos argumentos pro derechos humanos deberían hacerse responsables en primer lugar de la mortalidad que está generando el sistema que ya funciona, que es precisamente uno que es irrespetuoso con los derechos humanos. Y en segundo lugar, cuando como sociedad admitimos y toleramos que existan estas instituciones y este trato vejatorio hacia personas, en este caso por una cuestión de papeles, lo que estamos albergando precisamente es la posibilidad de que el día de mañana eso ocurra contra nuestras madres, nuestros hijos o nuestros padres, porque entren a formar parte de un colectivo que en ese momento se ha considerado en exclusión, ¿no? Uh-huh. Porque no cotizan lo suficiente, porque gastan demasiados recursos del sistema sanitario, uh-huh. etcétera. Entonces digamos que esto no es un problema que tiene que ver con los migrantes, aunque son ellos y ellas las que lo sufren principalmente, especialmente racializados, especialmente uh-huh. pobres, sino que esto es un problema que tenemos como sociedad. Entonces uh-huh. ante esto, como bien hacéis, no cabe la posibilidad de quedarse callado y hay que dar voz y hay que pensar críticamente a ello. Pues bueno, Cristian, se nos escapa el tiempo. Quizás si quieres, aunque ya esta última reflexión iba un poco en esa dirección, podemos cerrar dando un par de pinceladas de por qué no deberían reabrirse los CIEs y, bueno, quizás yendo más allá también, por qué deberían paralizarse las deportaciones. Claro, pues mira, los CIEs deberían no reabrir porque son instituciones que por su propia existencia vulneran los derechos humanos, vulneran más derechos, y esto ya es grave, de los que legalmente les está permitido. Los CIEs tienen una trayectoria y una historia infame de vulneración de derechos y además no hay posibilidad de fiscalizarlos o es muy difícil. Para colmo, el centro de internamiento, el internamiento así es una medida totalmente prescindible ahora mismo, por desgracia, digo por desgracia porque la eficiencia policial ha ido por tener una mayor capacidad de deportación, pero por desgracia ahora mismo ni siquiera cumplen un papel a efectos de deportación, que sería su función legal. Y luego, por otro lado, se ha demostrado con la pandemia que precisamente puede funcionar todo, o que al menos no se cae nada si los CIEs cierran. Efectivamente, como decíais, si cierran los CIEs mañana, pues echaremos un brindis por su cierre, pero acto seguido hay que ponerse a trabajar porque siguen las deportaciones. Sí. Y las deportaciones van a seguir, no lo olvidemos, desde Calabozos, que ahora mismo son la principal institución que están generando, que están sirviendo para estas deportaciones. Entonces, hay personas que bajan a sacar la basura, son capturadas por la policía y al día siguiente llaman a su familia desde el país, comillas, de origen, diciendo, oye, que me han deportado. Y en última instancia, no nos quedemos solo con el régimen de internamiento, de captura, como puedan ser los CIEs o los calabozos, o la emergencia de nuevas instituciones, que no hemos podido hablar de ellas, como los CATE, estos, ¿no? los centros de atención, entre comillas, atención temprana, que son como calabozos móviles, sino que además deberíamos profundizar en cómo todo este sistema de deportación se basa principalmente en la posibilidad de las administraciones de emitir deportaciones y que en última instancia esto se ejerce contra una población ya doblemente precarizada, vulnerabilizada, como son las personas en situación irregular. Si algo ha demostrado es que si la gente tiene papeles se va a mover. Hay gente que aquí que no tiene papeles, llega a este país y se tiene que tirar aquí 7-8 años hasta poder volver a su casa, a ver a su familia, porque precisamente está sin papeles. Si tú a la gente le das papeles, la gente se va a mover. Si lo vemos con las clases altas, las clases altas se mueven y no hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué no damos las mismas condiciones a las clases sociales bajas? Pues porque hay un temor, hay un intento de control de la pobreza, y igual que el mismo sistema genera pobreza, el mismo sistema genera irregularidad, ¿no? Entonces, deberíamos reflexionar que un sistema de libre movilidad no debe basarse en que unos pocos se muevan a cambio de que unos muchos no puedan acceder o no puedan moverse. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto lo dejamos. Hemos llegado al límite que nos habíamos puesto, Cristian. Te agradecemos especialmente, que sabemos que tienes ahora enseguida una clase y seguro que volvemos a contactar. Algún día nos hacemos una tertulia con Eduardo Romero, que es un Eso gran es. Colaborador de este programa también. Yo simplemente apelar un mensaje positivo, y es que si algo ha cambiado en la historia de los CIEs ha sido gracias a la acción de movilización social. O sea que no está ni nada perdido ni nada ganado. Mejorando, pero Samba no mejora y siente un fuerte dolor. Para pasar la noche le dan paracetamol. Y pasa así 1, 2, 3, 4 y 5 semanas. El 3106 es el número de Samba. Y en diciembre una mañana dicen que suba a consulta. Vuelve a pedir zapatillas calles y ahora la gente la insulta. Cuando pide que la ayude a subir las escaleras, él dice: ese no es mi curro, que lo haga una enfermera. Pero Samba se desmaya y apenas llega a escuchar. Nos llevamos al 3106 al hospital y llega en un coche patrulla, pero ingresa ya sin vida. Y el agente que la acompañó murmura: pero si ella estaba viva, si estaba viva, si estaba viva hace un rato. Muere también la verdad, si no podemos cantar, que la historia de Samba es la de un asesinato. Su hermano siempre fue buen deportista. Mohamed saltó una valla, la más alta de su vida. Por ello está en una celda fría, sin luz ni comida, donde pasará sus últimas 18 horas de vida. 18 horas son 18 años. Bueno, pues como comentábamos al principio, tenemos ahora al otro lado a Irene, de la plataforma Ciesno de Madrid, que bueno, no habéis perdido el tiempo y habéis estado durante todo este estado de alarma al tanto un poco y con las denuncias y continuando la pelea en contra de los CIES. ¿Verdad, Irene? Sí, hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que os queríamos preguntar es cómo habéis llevado este tiempo de confinamiento y qué dificultades habéis encontrado pues para poder poner encima de la mesa y visibilizar la necesaria pelea contra los CIES. Bueno, las dificultades, aparte de las dificultades que todos en nuestra vida hemos tenido por el tema de intentar hacer en remoto cantidad de cosas que de repente y ponernos al día, la cuestión es que una parte importante de la información al minuto que nosotros tenemos de los CIES tiene que ver con los equipos de visitas, con compañeros voluntarios que de diferentes colectivos, uh-huh, que en ciudades donde hay un CIE pues hacen esa labor de visitar a las personas internas para hacer fiscalización de derechos humanos e intentar apoyarlas en todas las problemáticas que tienen al estar encerrados. Entonces, una de las primeras cosas que pasó, incluso antes del estado de alarma, ya hacia el día 10, es que por razones sanitarias se cortaron las visitas. Esto es una cosa, es lógica en el contexto de alarma sanitaria, pero es bastante habitual en los CIES. En cuanto hay un problema, lo primero que sufre es la fiscalización de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo reaccionamos a eso? Para intentar saber qué está pasando, bueno, existe la posibilidad de intentar contactar por teléfono por los internos. Esto, cada CIE es un mundo, en algunos sí les dejan el móvil, en otros no, en otros más tiempo o menos, pero bueno, la realidad es que, al menos en el CIE de Madrid, lo que pasó es que también les limitaron el acceso a los móviles. Nos resultó en los primeros días bastante difícil saber lo que estaba pasando dentro. Por ejemplo, saber, entre otras cosas, si había ya algún caso. Uh-huh. Saber si estaba habiendo alguna vulneración de derechos humanos. Uh-huh. En el CIE de Barcelona, por ejemplo, hubo una un movimiento de las personas internas reclamando que les pusieran en libertad porque es un entorno muy de riesgo en el contexto de la pandemia. Saber cómo se estaba gestionando eso costó bastante. Poco a poco se volvió a recuperar la comunicación. No hemos podido, por supuesto, entrar en CIE mientras estuvieron abiertos en todo el proceso, en todo ese periodo, pero sí empezó a haber más comunicación vía telefónica. Uh-huh. Y saber, lo que el ministerio indicó es que ellos iban a intentar seguir deportando hasta que vieron que no era posible y entonces ya dejaron esa vía, pero que también sí que iban a cumplir, digamos, la cuestión de que en España no se mantiene cerrado a nadie más de 60 días. Entonces, una vez que cierran las fronteras, hay una cantidad de personas que resultan que no son expulsables, porque van a pasar los 60 días que pueden estar encerrados y los tienes que dejar en libertad. Entonces, el ministerio sí te dijo que iba a dejarlos en libertad de forma ordenada, organizada. En la práctica eso fue de forma lenta y siendo muy forzados a ello, ¿no? Digamos, al límite de esos 60 días. Sí. Entonces, aparte de ir sabiendo lo poco que podíamos saber por llamadas telefónicas con los internos, pues hubo mucho trabajo en red entre los colectivos que están en cada lugar local, pues los que podemos ir. El recuento básicamente de cuánta gente había en cada CIE se iba haciendo de forma diaria entre la conversación informal que tenemos dentro de la plataforma, porque bueno, esto es un es un movimiento que se suele organizar en plataformas locales y tenemos estamos en coordinados contacto a nivel estatal, ¿vale? Entonces fue un poco de esta manera. Y según como veíamos la situación, cada uno de los colectivos íbamos insistiendo en la situación, en la necesidad de cierre de nuestro CIE local y también en las necesidades en general de todos los, de cierre de todos y también aquellos que nos parecieran más sangrantes o tenían una cuestión de urgencia. Este proceso, perdona que te corte, este proceso, sí, por saber un poco cómo fue, la verdad, todo de cómo se fue cerrando los CIEs, fue poco a poco, empezaron en algunas ciudades antes que en otras, se fue sacando a la gente de manera escalonada o directamente un día se dijo cierre de los CIEs, o cómo ha sido esto. Fue de manera escalonada, efectivamente en algunas ciudades se cerró antes que en otras, el último en cerrar fue en Algeciras, cuatro internos que quedaban en Algeciras, pero no significa que fuera de forma, digamos, organizada, no fue de manera escalonada porque en cada CIE, por ejemplo, el juez de control intervino, no, digamos, no intervino que tenga poder de decidir, pero bueno, se hace una declaración, pues tiene un peso. Se supone que iban a lo que el ministerio dijo es que iba a ser caso por caso, evaluando, digamos, no es lo mismo una persona que acaba de llegar y que no tiene vivienda habitual en España, que lo que necesita es un recurso humanitario, que otras personas que tienen vivienda habitual en España, que es sangrante, por cierto, que ni siquiera estudian en el CIE porque podrían estar en su vivienda habitual y siendo controlados sin estar encerrados, en teoría, digamos, podría haber sido mucho más fácil, digamos, liberar enseguida a las personas que tienen vivienda habitual. Y lo otro, según se van liberando recursos humanitarios. Pero no fue así. Digamos, de los cuatro últimos internos, hay gente que tenía vivienda habitual en España. Entonces, fue muy errático. Ajá. Fue muy errático. Al principio, cuando todavía no estaba cerrada la frontera con Argelia, por ejemplo, no se liberó a los argelinos, viendo a ver si se podían expulsar. Esto, interpretación por nuestra parte. Nadie hizo una declaración diciendo no liberamos a los argelinos, a ver si los expulsamos, ¿no? Pero esa es la realidad. Fue bastante errático. El ministerio, digamos, sí que hubo presiones, ha habido declaraciones por nuestra parte. Algún parlamentario intervino. Entonces, afortunadamente para nosotros, teniendo en cuenta la cantidad de noticias relacionadas con la pandemia y el foco mediático en la pandemia que ha habido durante estos meses, sí que encontramos algo de hueco para seguir denunciando que esta situación existía. Y, por ejemplo el ministerio, el grande Marlaska, el ministro, en algunas de sus intervenciones tuvo que explicar lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer. Explicó claramente que se estaban cerrando, pero que tranquilos, que se iban a volver a abrir en cuanto que esto era temporal, que esto no significa que quieran dejar de deportar personas y que quieran cerrar los CIEs de manera definitiva, lo dejó muy claro. Uh-huh. Y curiosamente también hizo una declaración diciendo que ya estaban casi cerrados los CIEs, que quedaban 0,7% de internos, 4 personas, de una manera, unas declaraciones bastante deshumanizadoras y bastante curiosas, digamos, anuncia que los, digamos, pretendieron incluso anunciar como hemos acabado el proceso cuando que todavía no estaban cerrados del todo, quedan 4 personas, que son 4 personas, ¿no? Ya. Entonces, fue bastante errático en ese sentido. Bueno, y claro, este es el momento, imagino, en el que, por un lado, la sensación de alegría de ver por primera vez los CIEs cerrados, el comprobar que efectivamente, pues bueno, pueden estar cerrados. Y al mismo tiempo, imagino, lo que implica la proyección de futuro de decir, bueno, ahora la campaña tiene que ir en la dirección de que esto no sea temporal, ¿no? Y que no se vuelvan a abrir. ¿Cómo habéis enfocado? Sí, claramente es así. Digamos, esto es un hito histórico. No, desde que se abrieron nunca habían estado vacíos. Bueno, respecto a otros países no los han cerrado, con lo cual es también un éxito, por decirlo de una manera, nacional, pero es un tema temporal. Ahora nuestro foco es insistir en que deben mantenerse cerrados, pero no somos ingenuos al respecto. No hay nada en las declaraciones institucionales que nos hagan pensar que hay un cambio de rumbo. Entonces, nuestra campaña está ahora focalizada en que tienen que mantenerse cerrados por las mismas argumentaciones que por las que queríamos su cierre, porque existen vulneraciones de derechos, porque es un castigo penal para una falta administrativa, porque es la privación de libertad es el mayor castigo de nuestro código penal, no cualquiera, sino la mayor, y por cantidad de otros temas, pero sí que tenemos, nos preocupa que se puedan abrir y que se puedan empezar a abrir en breve. Digamos, uh-huh. También estamos muy atentos, se abrirán en cuanto se empiece a considerar a expulsar, a deportar personas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en sí. cuanto ahora se están abriendo las fronteras, nuestra campaña está focalizada en esto, que no se vuelvan a abrir. Uh-huh. Estamos haciendo campaña pública, manifiesto por redes sociales, etcétera. También hemos escrito una carta pidiendo una reunión al Ministerio de Interior y a otros, al Ministerio de Migraciones, etcétera, para explicar nuestra posición. Uh-huh. Y para intentar influir en la no reapertura. Uh-huh. Claro, nos preocupa mucho, digamos, por una parte se cerraron los CIEs, pero por otra parte no se han hecho en estos meses medidas prácticas reales de facilitar la regularización de personas, teniendo en cuenta encima que muchas personas están trabajando en servicios esenciales, en el campo, en asistencia a mayores. Entonces, dado que no se ha hecho este esfuerzo ni siquiera mínimamente, que Italia o Portugal han hecho alguna, digamos, regularización especial, teniendo en cuenta la situación en el campo, la situación, de esto, que realmente hay mucha gente en situación irregular que está trabajando en servicios esenciales, hicieron este tipo de historias. Nosotros no lo hemos hecho, con lo cual no ha habido ningún cambio hacia la regularización y hacia un ordenamiento de las fronteras. Y no parece, nos está preocupando mucho, en prensa digo, el turismo y que las personas que lleguen se verifique que no tengan COVID, no parece preocupar el riesgo de que nosotros expulsemos gente a otros países exportando la enfermedad, que no es un riesgo hipotético. O sea, en Estados Unidos es un riesgo demostrado. Los primeros casos en Centroamérica vinieron de personas deportadas de centros de internamiento de Estados Unidos. O sea, esto no es una hipótesis que no suceda. No lo sabíamos. No lo sabíamos, ¿no? Oye, una pregunta, porque claro, es que yo me imagino todos estos CIEs cerrados, vacíos, y que diga Marlaska que los quiere llenar de aquí a poco, que va a haber una orden de hacer redadas por doquier, por todas las ciudades, ¿no? Porque si a no... A ver, él no dice que los quiera llenar, dice que los va a volver a abrir porque son necesarios. Vale. Digamos, la velocidad con la que se llenan, de hecho, una cosa que tenemos que estar muy atentas es... nosotros denunciamos los CIEs como uno de los elementos básicos y más sangrantes del sistema perverso de gestión de fronteras. Uh-huh. Pero es uno de ellos. Uh-huh. Digamos, cuando se empiezan a llenar los CIEs, efectivamente han pasado otras cosas. Uh-huh. Han pasado que probablemente ya han empezado deportaciones sí. que se llaman express, directamente desde uh-huh. comisaría, sí. en 72 horas, uh-huh. con incluso más dificultades para fiscalizar. Y han pasado, redadas por perfil étnico. Uh-huh. Porque efectivamente, al final, aunque lo niegan, se van buscando determinados perfiles, uh-huh. sobre todo aquellos, en el CIE acaba mucho la gente que se considera fácil de expulsar porque hay acuerdos con países normalmente relacionados con ayuda al desarrollo, o sea, digamos, ayuda ligada a que me ayudes a gestionar las fronteras, uh-huh. como puede ser Marruecos y Argelia, uh-huh. que de hecho son dos de los países con los que se están entre los 14 países con los que probablemente se abra frontera, además, uh-huh. y con otros países como, por ejemplo, Mauritania, que es curioso, porque no es porque se expulsa a Mauritania y también se produce que se expulsa a otras personas que vienen del África subsahariana vía Mauritania. O sea, se les deja varados en Mauritania, cosa que es absolutamente inhumano y que se niega que se haga, digamos. Uh-huh. Entonces, en cuanto a las posibilidades de deportación a Mauritania, a Argelia y Marruecos estén abiertas, pues empezaremos a ver esos tres elementos que van muy juntos. O sea, redadas, sí. Deportaciones express, que no las vemos, o sea, sí. no las vemos, no nos enteramos, ajá. son muy opacas, son muy rápidas, y los CIEs, pues probablemente nos tememos que los puedan abrir. El tema de América Latina parece que puede ser que tarde más, sí. desde el punto de vista de la pandemia, estoy pensando... Sí. Pero, digamos, las expulsiones se producen tanto América Latina como África y actualmente se expulsa mucho más, en proporción además respecto a lo que a las personas que llegan y tal, a África subsahariana y a Marruecos y a Argelia, porque bueno, hay un componente racista en el procedimiento claro. de expulsión. Pues nada, es que tenemos que ir acabando, Irene, pero sí, para acabar, si nos puedes comentar un poco cómo vais a llevar la campaña de aquí en adelante y si, bueno, si tenemos que estar pendientes, pues yo que sé, de alguna convocatoria, de alguna cosa que queráis comentar. Sí, a ver, nosotros estamos sobre todo insistiendo en redes sociales de que los CIE se deben mantener cerrados y por qué, haciendo un poco de pedagogía de la argumentación, que no se acaba con haberlos cerrado, tienen que mantenerse cerrados. En paralelo estamos intentando hacer un poco de incidencia institucional, hablando con algunos parlamentarios, enviando cartas para sentarnos y que nos puedan que nos acepten nuestra visión y como interlocutores poder explicar por qué no es en absoluto necesario abrirlos. Uh-huh. Y sí, estamos muy atentos a que a lo largo del verano el riesgo de que se vuelvan a abrir uh-huh. para convocar algún tipo de movilización, hacer uh-huh. algún tipo de comunicado, sí que os pediríamos que estuvierais atentos. Claro. Respecto a movilizaciones, etcétera, bueno, no es el mejor contexto actualmente para pensar en nada así, pero bueno, que si se abren los CIEs, que no queremos que se abran, pero no somos ingenuos respecto a las intenciones del gobierno, conseguir que eso no sea de una noticia que pase desapercibida. Se ha intentado, o sea, desde su argumentación, considerar un éxito, digamos, de gestión sanitaria, que no fue tan así porque tardaron 50 días en cerrarlos, el haberlos cerrado, pues que no pase desapercibido que lo vuelven a abrir con una situación que no lo justifica. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Estaremos atentas a todas las iniciativas que se desarrollen desde estas campañas y, bueno, en concreto la plataforma por el cierre de los CIEs. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, y después del panorama que hemos podido conocer con el tema de los CIEs, no podemos obviar hoy que ayer se lanzó un temazo. Vamos a intentar convertir este tema en el tema del año, porque la verdad es que se lo merecen. En el hit de Radio Topo. En el hit de Radio Topo, por lo menos, exacto. Y es que, bueno, en el contexto de la pandemia, la necesidad de mostrar un apoyo con todas las letras a la sanidad pública y el rechazo al macroproyecto de hospital privado que tiene el consistorio del PP en la ciudad, pues bueno, un grupo de raperos se han juntado y han hecho este bonito tema y bueno, algo que nos ha emocionado mucho escucharlo a muchos y a muchas, así que esperamos que lo disfrutéis con nosotras y con algunos de sus protagonistas, porque después podremos hablar con ellos. Eso, escuchamos el tema y ahora hablamos con ellos a la vuelta. Yo veo la mentira y codicia en tu cara. No te queda escapatoria. Piden que sus hijos sobrevivan. Esto está sonando afuera. Después de una pandemia y una crisis sanitaria, o adoran la miseria o es que no aprendieron nada. Pepe Ciudadanos adorando a Florentino, con la estafa de IFEMA fomentando su casino. Rifan tu salud, negocian con tu muerte, se juntan en su club y odian todo lo diferente. Sanidad privada, qué fácil hacer balance, con morritos y tetas no van a curar tu cáncer. Sanidad pública, lo opuesto a la Pascal, ya clínicas que arreglan una orientación sexual. Amantes de privar, lacayos de Donald Trump, más personal y medios, no hace falta un hospital. Hacen falta aplausos, recuperar la unión. Hace falta un huerto en el solar del Aquilón. Sin justicia social no habrá paz, señor Azón. Conciencia de clase desde el barrio con los moms. ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces con mis impuestos? ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? Nosotros quitamos las vendas, tú quitas derechos. Comercian la salud, ponen a la vida precio. Todo lo que tocan lo transforman en negocio. Recortan, precarizan, externalizan servicios. Hemos topado con la conjura de los necios. Todo se mide en términos económicos. Vamos de cabeza al colapso ecológico. No es anecdótico, la madre de Aznar demuestra claramente su forma de funcionar. Dejan morir solos a los mayores. Si no tienes recursos se reducen tus opciones. Importa el dinero, eso es lo que se premia. No han aprendido nada de una maldita pandemia. Por mí, por todas mis compañeras. Dignidad obrera frente al pijo y su bandera. Los nuestros en Vallecas, no en el barrio Salamanca. Para que gane el pueblo tiene que perder la banca. ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces con mis impuestos? ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? Nosotros quitamos las vendas, tú quitas derechos. Urbanismo a la carta, la rueda sin fin. Hoy es Pilar, Muro y Quirona, ayer Solans y Picolín. Política de pose, fotos y una tarta. Azcón, alcalde del cambio, dice la familia Yarza. La doble pay, la doble moral, la lleva muy dentro la pila dorsal. Te vende la moto de cara a la foto, luego el terreno para un hospital. Por eso chila, contra suya está fachila. Únete y desciende a nuestra sanidad pública. Tiempos de rabia, de ira, de hacer historia. De cólera, de volver a hacer girar la noria. Mi letra, su fobia. La meta, su miedo, el pueblo y su gloria. Defiende lo que es tuyo, lo tuyo es lo público. Y con eso hace negocio cualquier puto político. No te lo tragues, no te lo calles. Menos Cayetanos, más juntarnos en las calles. ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces con mis impuestos? ¿Quién eres tú para privar mi salud? ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? Nosotros quitamos las vendas, tú quitas derechos. Condición indispensable para que nunca me calle. Condición indispensable para que nunca me calle. ¿A dónde coño vamos a parar, dime? Condición indispensable para que nunca me calle. Condición indispensable para que nunca me calle. Bueno, y después de esta primicia, se puede decir al menos a nivel radiofónico, ¿no? Que ha sido escuchar este pedazo de tema. Tenemos al otro lado del teléfono a Manu Haller y a Furel Guti, que son dos de los, bueno, no sé cómo decir, protagonistas o artistas, no sé cómo os gusta que os llamen o cómo os gusta llamaros. Buenas tardes. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues nada, queríamos invitaros al programa para que nos contéis un poco, bueno, de dónde ha surgido esta iniciativa y cómo os habéis puesto manos a la obra en un momento tan complicado. Esta iniciativa surge de la pandemia ocurrida por la crisis del COVID y cómo la asociación ASI, que tenemos vinculación con ella vía la Asamblea del Barrio de Delicias, me plantean unos compañeros el intentar realizar, pues bueno, cada uno con sus artes, con cómo pueda realizar su acción de cara a fomentar lo público y frenar esta rueda de lo privado que es casi imparable, ¿no?, con todos los magnates y muchos políticos apoyando. Entonces, a mí, como pues manejo el tema del rap y tal, se me ocurre hacer esta acción, igual que otras personas han convocado otro tipo de acciones. Uh-huh. Pero claro, yo solo también me veo, es complicado gestionar esto, porque hace falta un ritmo, hace falta grabarlo, y al final es algo colectivo. Y entonces yo, durante todo este tiempo, tengo un gran compañero, Manu Haller, al cual le he estado preguntando muchas cosas sobre el tema de la salud, del COVID, de las listas de espera, de la situación real, porque yo sabía que él como enfermero lo estaba viviendo. Y entonces automáticamente que sucedió esta idea que surgió, a mí yo en la primera persona que pensé fue en Manu, ¿no? Y se lo comenté para realizarlo. Y además también estaba trabajando últimamente con dos chicos de Zaragoza que se llaman Ipsen y Krevi, que también son muy reivindicativos y tienen un muy buen bagaje musical. Y entonces pues lo comentamos los cuatro. Y entonces ya empezó a surgir la idea. De cero empezamos cada uno a exponer nuestras ideas, ¿no? Manu. Sí, sí, totalmente. Creo que lo ha explicado muy bien Víctor. Yo, bueno, pues además de hacer rap, pues también soy enfermero y entonces conozco un poco el tema de la sanidad desde adentro. Y bueno, esa es mi profesión. Y luego aparte, pues mi pasión por la música, como que creo que tanto Víctor como yo, como Ipsen y Krevi, somos gente que utilizamos la música para decir cosas, ¿no? Creo que hay gente que hace música un poco más vacía de contenido y nosotros creo que utilizamos la música muchas veces como herramienta para denunciar injusticias sociales o para hablar de temas que nos tocan y entonces pues cuando Víctor me propuso hacer el tema me pareció una idea buenísima, claro. La verdad es que estoy segura de que lo sabéis, pero bueno, la primera ronda un poco de difusiones que hemos hecho entre los colectivos, incluyendo pues la plataforma contra la privatización de la sanidad, pues la asamblea, nuestro propio colectivo, la verdad es que la gente está lo ha agradecido mucho, ¿no? Pues porque era muy necesario y porque, bueno, no acostumbramos a que haya este tipo de enriquecimiento mutuo, relación de la mano de eso, del mundo un poco más del mundo creativo, ¿no? En la disciplina que sea, y el mundo social o político de peleas sociales. No sé un poco cómo veis o cómo habéis vivido vosotros esa parte, ¿no? De estar un poco conectados con la gente que estábamos desde otro lado lanzando también estas denuncias. Sí, a ver, yo lo que veo es que multiplica la fuerza, ¿no? Hace exponencial el movimiento, porque al final, como a mí se me plantea desde el principio, cada uno va a realizar las acciones que pueda, ¿no? El que sea especialista en tal, organizará cual. Y por ejemplo, la manifestación es una acción brutal, ¿no? Dentro de la manifestación que se hizo hasta el hospital, no sé, hay muchas y todavía entiendo que no van a terminar, y por nuestra parte, pues claro, es un orgullo poder ayudar no solo a hacer tu propia música, ¿no? Sino a hacer música para todo el mundo. Y sí que es cierto que, como tú dices, la difusión ha sido increíble. Yo noto la repercusión en el móvil, en las redes sociales. Ayer me estuvo ardiendo. Ayer era todo el día pam, pam, pam, saltándome avisos del Twitter, del Instagram, del Facebook, cuando muchas veces sacas un tema y suele pasar muchísimo más desapercibido que lo que ocurre ayer, sí. Sí, como bien dice Guti, yo creo que para nosotros hacer música es un placer y es un disfrute. Entonces, que esa música sirva para, como en este caso, defender la sanidad pública, denunciar un nuevo pelotazo urbanístico que quieren hacer en nuestra ciudad y igual llegar a más gente que todavía no se ha enterado del nuevo proyecto del macrohospital o que es un poco más como apoltronada, por así decirlo, y no se ha movido, yo creo que pues es un placer, ¿no? Y un orgullo. Y bueno, y creo que a veces a gente de nuestra generación o más joven se llega más con una canción que con una osadilla. Totalmente, totalmente. Está muy, muy bien traída esta reflexión, porque a veces nos la tenemos que hacer. Como decíais, unos valen para unas cosas y otros para otras. Y como me pongáis a mí a hacer una canción, a crear una canción, en fin, el resultado es que pues entonces las octavillas hacerlas más originales. También hacemos programas de radio, eso esperemos que también se difunda un poco por ciertos circuitos. Claro, claro. Si es que al final es establecer elementos de difusión, ¿no? Y cada uno el que sepa manejar, que lo haga lo más atractivo posible para, pues eso, conseguir a más sectores de la población que puedan apoyar una causa que muchas veces, como dice Manu, no están informados, pero ellos en realidad cuando se lo explicas tienen claro qué es lo bueno para la sociedad y qué es lo malo. Lo que pasa que eso, muchas veces en esta sociedad de tanta información y con trabajos que agobian, pues muchas veces la gente llega a casa y lo que menos le apetece es informarse de la situación de su ciudad, cuando es más importante eso que, yo qué sé, ¿no? Que haya privación de libertad en Estados Unidos, porque al final aquí ves lo que toca en tu calle, en la plaza de al lado o en el barrio contiguo. Y al final tenemos que saber que eso, entre todos, es que eso lo podemos cambiar, podemos mover la piedra y hay que moverla. Sí. No, es muy verdad, pues, que a mí me da mucha rabia el hecho este de que haya estado la gente saliendo a aplaudir a las 8, que al final no sé muy bien a qué, porque ya no sé si era el aplauso sanitario, luego se ha visto mucho a la policía autoaplaudiéndose y a la gente aprovechando también para aplaudir a la policía, que es como, bueno, es que la gente tampoco está haciendo nada, no sé. Y creo que luego a la gente le cuestaba ir a una manifestación o moverse un poco más, pero creo que a veces hay que poner cosas más fáciles, aunque nos joda y aunque nos parezca que la gente debería moverse, empezar a moverse antes, ¿no? Por defender la sanidad pública, que es un tema que nos toca a todos y que encima con esto de la pandemia se ha visto que es más necesaria que nunca. Uh-huh. Y que nos la quieren privatizar y bueno, quieren llevarnos hacia un modelo, yo creo, pues más parecido al yanqui, en el cual si tienes dinero, tienes un acceso a una sanidad con todos los recursos y las últimas tecnologías, y si no tienes dinero, pues vas a ir a un hospital de beneficencia donde te van a dar el tratamiento mínimo y bueno, pues ya sabemos claro. Qué hay. Pues sí. Así, muy bien, pues. Con todo lo que conlleva, ¿no? Para los derechos de los trabajadores, exacto. Para el destrozo, el desmantelamiento de todo el sistema que se haya organizado de bienestar de lo público, porque al final el ente público es el que será el que tenga que pagar esas camas, ¿no? Concertadas por las listas de saturación, cuando tenga que llevarla a los privados, o sea, es que al final es una rueda tan grande y se va a generar un pozo tan grande tanto para las arcas públicas como para la imposibilidad del ciudadano medio de acceder a todos los tratamientos posibles, que es una puta locura plantear ese escenario. Entonces ahora mismo hay que hacer fuerza para que la rueda no gire en la otra dirección. Pues sí. Pues nada, chicos, lo dicho, es como decíais, una manera de potenciarnos mutuamente, ¿no? El que encontremos estos canales para colaborar y para, sobre todo, pues dando o poniendo por delante de todo lo que es una pelea justa, como es la lucha contra el macro hospital que está pretendiendo implantar Azcon o la defensa de la sanidad pública. Así que os agradecemos profundamente ese compromiso y esperamos que bueno, que haya muchos más, por supuesto, en esta o en los en el ámbito que corresponda. Eso es. Nosotros seguimos en contacto y seguimos en la lucha, o sea que esto no se acaba aquí, es así de claro. Muchas gracias y de verdad, con total sinceridad, enhorabuena, porque el resultado se nota que está puesto el corazón, la verdad. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, un saludo, hasta luego. Gracias por la entrevista, vale. ¿Quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir? Hasta aquí el programa de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. Adiós. Para mi salud, ¿quién eres tú para quitarnos lo que es nuestro? ¿Quién eres tú para elegir nuestro ataúd? Nosotros quitamos las vendas, tú quitas derechos. Comercian la salud, ponen a la vida a precio. Todo lo que tocan.